¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto poder saludarles nuevamente. Ya estamos al aire en un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Estamos aquí desde Nuevo Tiempo Chile para cada uno de ustedes, ya sea a través de nuestro canal, la señal, la transmisión de nuestro canal, y también en las plataformas digitales, dándole la bienvenida para ustedes, deseando que el estudio de este capítulo sea de especial interés y provecho para sus vidas personales y, por supuesto, junto a sus seres queridos. En el capítulo 6 vamos a estar hablando acerca o respondiendo a la pregunta: ¿por qué es tan necesaria la interpretación? ¿Cuáles son los riesgos inherentes que nos rodean como seres humanos, que podemos tal vez estar agregando significados que nunca la Biblia los contempló? ¿Cuán importante entonces es entender y extraer el correcto significado para poder actuar, tomar decisiones y estar tranquilos y confiados de estar viviendo de acuerdo a la correcta palabra de Dios? Por lo tanto, te invito a que te quedes en este capítulo, aquí en Lecciones de la Biblia. Esta semana, ¿por qué se necesita interpretación? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dando inicio en este capítulo de Lecciones de la Biblia, vamos a estar, como ya mencionábamos, hablando acerca de la importancia de la interpretación. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, vamos a comentar con nuestros invitados, qué tal como la semana pasada, si usted ya nos sintonizó, hoy nos acompaña. Bienvenido, Pastor Eduardo Franco, gracias por estar un capítulo más en Lecciones. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un privilegio siempre comentar la palabra del Señor. Así es, Pastor Oscar, bienvenido. Gracias, es un privilegio y quiero saludar también. Uh-huh. Quiero hacer un saludo especial. Ponga, Pastor. A ver si lo puedo hacer. Por supuesto. A todos los oyentes del programa El Texto en su Contexto. Ajá. Para que reciban un caluroso y afectuoso saludo de mi parte. Es un programa muy especial, son cápsulas bíblicas, ¿no?, donde se analiza el texto en su contexto, ¿no?, con gramática, historia y con aquellos principios que vamos a estudiar especialmente en este capítulo, ¿no?, aquellas cosas que se deben y no se deben cuando nos aproximamos al texto bíblico. Y para eso, cuán necesario es la oración, ya lo mencionábamos, cuán importante es depender del Espíritu Santo. Así que, amén. Pastor Eduardo, si nos dirige en oración, vamos a estudiar las Escrituras. Amoroso Señor, muchas gracias por tu palabra. Ahora, al abrirla, rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Que nos ayude a entenderla y aplicarla correctamente a nuestra vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. En los tiempos de Jesús, o de la primera venida de Jesús, existía la Biblia, había un sistema establecido para estudiar las Escrituras. Es más, los niños, los varones, para aprender a leer, lo hacían con el texto bíblico. Las personas también sabían del Mesías. Las profecías incluso eran hasta detallistas, decían el lugar en donde el Mesías, Jesús, nacería. La pregunta es, ¿qué impidió que cuando el Mesías vino, cuando Jesús nació, qué impidió en el pueblo judío, estoy generalizando, ¿no?, la mayoría, no lo reconocieran? El principio, por ejemplo, de toda escritura, ellos tomaron partes, partes que a ellos les convenía. Por ejemplo, Israel llegó a pensar que Israel era la nación de Dios elegida y que iba a ser la principal nación y que el Mesías iba a reinar sobre la tierra y iba a ser el rey sobre toda la tierra. Ese concepto ellos lo sostuvieron y obviaron, sacaron los otros que les molestaban. Por ejemplo, el Mesías sufriente de Isaías. Uh-huh. Ellos lo dejaron de lado. No les convenía. No querían tener un Mesías de esa línea. Pero Cristo vuelve a la interpretación correcta. Y lo tenemos, por ejemplo, si me permite leer uh-huh. un texto. Sí, claro. Allí en Lucas, capítulo 24 y el verso 27. Jesús le dice allí a dos discípulos, camino de Emaús. Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. Implantó Jesús, utilizó el método correcto, toda Escritura. Utilizó las tres partes de la Biblia hebrea, comenzada por Moisés, la Torá, siguiendo por los profetas, los Neviim, mayores y menores, y terminó con las Escrituras, los Ketuvim. Así que Jesús utilizó este principio y por lo tanto él hizo una enseñanza correcta. Eso fue lo que le faltó al pueblo judío. Y se fueron, yo me imagino a alguien que nació, ¿no?, en la época de Jesús y nacía con un envoltorio difícil de deshacerse, los preconceptos. O las presuposiciones, ¿qué significan y cómo nosotros las vemos plasmadas ahí en el mismo capítulo que usted cita, Pastor, cuando los discípulos que se retiraban de Jerusalén hacia Emaús decían, nosotros creíamos, pero esa creencia que tenían eran presuposiciones, ¿qué significan? ¿Será que nosotros también, al saber qué son las presuposiciones, podemos correr el riesgo también de ponerlas por sobre lo que originalmente nos dice el mensaje divino? En realidad, nadie está libre de tener presuposiciones. Todos nosotros tenemos una cosmovisión, una forma de entender el mundo que conlleva ciertas presuposiciones y que nos va a hacer interpretar el mundo a partir de esas presuposiciones. Una visión con una cosmovisión naturalista va a mirar el mundo como un sistema cerrado de causa y efecto en donde no es posible una intervención sobrenatural o de un Dios trascendente que uh-huh. interviene en la historia de la humanidad. Entonces, hay un lector de la Biblia con esa cosmovisión va a descartar todo lo que aparezca como milagroso o sobrenatural, aquello que no se pueda probar o repetir en un laboratorio, por ejemplo, o que no obedezca a un principio de causa y efecto, lo va a descartar porque su visión del mundo, sus presuposiciones, le impide creer aquello. Así entonces los israelitas tenían sus presuposiciones y nosotros podemos tener las nuestras. Ahora, lo ideal es hacer un ejercicio de someter nuestra razón, nuestra visión de mundo, para extraer las presuposiciones de la misma Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia señala como verdad? Entonces, abrazar lo que Dios dice que es verdad y que me quiere enseñar a mí, ser humano más limitado, por supuesto, infinitamente más limitado que Él, para abrazar la verdad que Él me está revelando. Podemos decir entonces que esta cosmovisión que ellos tenían en relación a Dios, al mundo, era lo que usted decía, ¿no? Este Mesías. Y ellos dicen, nosotros creíamos, este era nuestro pensamiento. Es algo que no podemos deshacernos, ¿no? Involucra nuestra experiencia de vida, la forma como fuimos educados, fíjense que Pablo nos habla también a nosotros, él escribe, por supuesto, en su contexto a los Corintios, ahí en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, en el verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Cuando habla de no hemos recibido el espíritu del mundo, tal vez está hablando de la cultura, de lo que nos rodea, de esta cosmovisión que inherentemente el ser humano va adquiriendo, ¿no? Nace, pero se va desarrollando y va adquiriendo una cosmovisión. Y cuando vamos a la Biblia, la pregunta es, ¿cuánto impacta el mundo, la cultura? Muchas veces cuando decimos mundo pensamos lo mundano, lo profano, y no necesariamente. Acá está diciendo lo que nos rodea, nuestra cultura. Entonces, ¿cómo afecta? Porque acá Pablo está hablando de entender a Dios. Y él termina diciendo, el único capaz de entender a Dios es el Espíritu de Dios. Pero nosotros necesitamos ser seres espirituales y no naturales, ¿no? Interesante. Ahora, yo quiero tomar el mismo ejemplo que tú has puesto de esos dos discípulos que iban camino de Emaús lleno de preconceptos, ¿no? Nosotros pensábamos que este era el Mesías, el Rey de Israel. Pensábamos que se iban a cumplir todas las profecías mesiánicas ahora y teníamos todas nuestras perspectivas puestas en él. Pero sin embargo, en esa misma historia, en el capítulo 24 de Lucas, ahora el verso 45, al final de la historia dice, entonces él les abrió el sentido, el entendimiento, para que comprendiesen la Escritura. Entonces, yo puedo estar lleno de prejuicios de acuerdo a mi cultura, pero Dios es capaz de pasar por encima de toda la cultura, de todos los prejuicios, y hacerme entender la visión correcta cuando yo voy con humildad delante de Dios para pedir luz. Y entonces Dios actúa y me abre el entendimiento. Dios trabaja sobre nuestra razón. Y es por eso que nuestro culto, nuestro estudio, no solo debe ser sentimiento, que también debe estar, sino también la parte racional. Y también un tercer aspecto que yo pondría aquí en la parte fiducial, la parte de la fe. Porque hay una parte del sentimiento del ser humano en donde yo lo ocupo para cantar, para poner mi corazón allí y lograr tener un tipo de, un cierto éxtasis, entre comillas, ¿no? Un éxtasis espiritual. Pero eso no puede ser correcto si no está sujeto a la razón, un culto racional. Pero a la vez está la parte espiritual, esa parte fe, en donde la razón no puede controlar el amor, no puede controlar la fe, no puede controlar, la alegría, o no puede controlar otros aspectos que son espirituales. Porque nosotros estamos hechos de no solo razón, sentimiento y espíritu. Claro. Tiene que haber un equilibrio ahí entre la razón y el fe. Es bien interesante lo que señala el pastor en este mismo, y ya para introducir tal vez en lo que viene después, que es el método de investigación, de interpretación de la Biblia. Jesús emplea un correcto método de interpretación bíblica para hacerles entender bien la Biblia, pero esto tiene un efecto integral en los seres humanos. Ellos venían de una experiencia de vida, no es solo aquí algo solo doctrinal, ellos tenían una experiencia de vida y con desilusión y tristeza. Venían de su vida en desilusión, por decirlo de una forma. Y el Señor les abre la Biblia, los expone a la fe, y ahora vuelven después, porque el texto dice que volvieron a Jerusalén, pero ahora no en desilusión, sino en esperanza. El correcto entendimiento de la doctrina y de la Biblia transformó su vida completamente, no solo su entendimiento de la doctrina, sino que Thomas Grum dice, acuñó una frase con respecto a Emaús. Jesús los trajo de la vida en desesperanza a la fe y de la fe a la vida en esperanza. Transformó su vida completa al encontrarse y al entender bien las Escrituras como Jesús se las enseñó. Y ahora había propósito, ahora ellos tenían un sentido ahí. No podemos sacar todos los presupuestos de nuestra vida, pero sí el Espíritu Santo nos puede ayudar con algunos que interfieren en la correcta apreciación, especialmente del carácter de Dios, que no se puede tergiversar. Ya lo hemos mencionado, cuando se acuerdan hablábamos acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo Dios presente, cuando muchas veces se piensa que uno tiene un carácter, que son dos, el Padre y el Hijo, y el otro manifiesta un carácter completamente diferente del del Antiguo Testamento. Entonces, ahí ya vienen nuestros presupuestos, aquellos que creíamos, que pensábamos, que incluso, no sé si llamarles paradigmas, ¿no? Que alguien dice, están, pero no sabemos de dónde se originaron y que vienen a tergiversar la comprensión bíblica. Pero es necesario una correcta interpretación, interpretar el texto. Tal vez una de las curiosidades o incluso dificultades puede ser, pastor, que nos encontramos con diferentes traducciones o versiones de la Biblia. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Hace poco alguien, un joven, toma su dispositivo móvil y me dice, mire, pastor, tengo una Biblia, algo del lenguaje moderno. Y la verdad que era un lenguaje bien moderno, ¿no? Y uno se pregunta, ¿esto facilita o obstaculiza el entendimiento de la Escritura? Cuando me preguntan sobre eso, yo aconsejo diversas traducciones, porque es bueno la variedad, porque alguien puede traducir en una línea, el otro tiene otra comprensión y eso va enriqueciendo. Pero tenemos un serio problema últimamente con algunas versiones actualizadas o un poquito libres y que están faltando a la verdad. Y eso queremos publicarlo nosotros aquí ahora. Hay versiones que están cambiando los textos de la Biblia. Por ejemplo, en vez de decir allí en Daniel 8:14, 2300 tarde y mañana, están diciendo 1300 tarde y mañana. Eso es un error gravísimo, porque están alterando una profecía que Dios dio. Y en otras cifras también lo están cambiando, y algunos versículos que son claves le están cambiando palabras que son muy importantes para la comprensión del texto. Así que tenemos que poner en alerta esto, que Dios va a juzgar esa mala intención que se está realizando de alguna manera en alguna parte. Tal vez para dar un par de tips así para la selección de buenas versiones, un consejo es aquellas versiones que trabajan sobre los textos originales griego y hebreo. Ese es un buen consejo, no traducciones de traducciones de traducciones. Además, aquellas que son traducciones de los literales y no paráfrasis, es decir, que no tratan de hacer una interpretación o aplicación del texto, sino ser lo más leal posible al significado del texto original. Aquellas traducciones que son hechas por comités de expertos interdenominacionales son bastante confiables. Sin embargo, hay algunas denominaciones que han hecho sus propias traducciones acomodadas a su doctrina. Aquellas, por supuesto, no son tan confiables. Hay que tener cuidado. Interesante que la Biblia se escribió, el Antiguo Testamento en hebreo, porciones también en arameo, el Nuevo Testamento en un griego antiguo, koiné, lenguas que difícilmente se hablan hoy, con esas particularidades, a tal punto se les llama lenguas muertas, ¿no? Y que ya el leerlas en un sentido original nos depara un tremendo desafío, porque puede un significado decir, decíamos en el primer capítulo, ¿no? Yo usaba la palabra rescate, u otra palabra que tiene una connotación semántica para nosotros hoy, tal vez para la antigüedad no era un significado tal como nosotros lo aplicamos. Y bueno, vamos a hacer un alto, ¿les parece? Vamos a continuar buscando cuál es ese método de interpretación. Hemos visto cuáles son las cosas que hay que cuidarse, los presupuestos, las traducciones de la Biblia, y por supuesto que en el último bloque vamos a ver aquellos elementos muy importantes que tienen que ver para poder comprender la Escritura. Vamos a un alto entonces y ya volvemos. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de cuál es el método, cómo interpretar las Escrituras, las cosas que hay cuando nosotros estamos interpretando, todo lo que involucra el ejercicio de la lectura de la Biblia. No era tan simple así como tal vez pensábamos. Hay que estar pendiente de varios aspectos que pueden ser técnicos, pero son prácticos a la vez, ¿no? Como por ejemplo, tal vez nos hemos parado frente a una librería cristiana en la sección de Biblias y en esa vitrina o en esas góndolas lleno de Biblias con diferentes títulos, ¿no? Porque hoy en día está la Biblia del estudio, la Biblia devocional, la Biblia de la mujer, la Biblia del hombre, la Biblia del joven. Y uno ahí, claro, se enfrenta al desafío cuál elegir, ¿no? Entonces ya escuchábamos los consejos en el bloque anterior de tal vez no hay ni mejores ni peores, sino las que se apeguen al texto original. Existen mapas conceptuales hoy en día que están incluso en internet, en donde nos muestran desde los escritos más originales, los manuscritos, y cómo se ha ido desarrollando las traducciones de las Escrituras, ¿no? Y ahí uno puede ver cuáles son las más directas, cuáles son las que han pasado, como decía el pastor Eduardo, de una traducción a otra y a otra y a otra, e inevitablemente tal vez el sentido del texto puede ir variando, puede ir cambiando. Ahora, la cultura, ¿qué papel juega cuando nosotros leemos, pero también cuando el escritor entrega un mensaje, lo escribe? ¿Cómo debemos también conjugar aquellos elementos culturales? En la Biblia nosotros encontramos, en cuanto al idioma, dos mundos, y dos mundos muy diferentes. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, el hebreo pertenece a un pueblo semita. Los semitas, los árabes, judíos, ellos son de una religiosidad increíble, son de mente concreta. Su idioma es concreto. El idioma hebreo es un idioma muy especial. Es un idioma que se lo conoce como trilítero. La mayoría de las palabras se compone de tres letras. Su sintaxis, que no se le llama en realidad sintaxis, sino se le llama parataxis. Porque es tan simple, su construcción no es como el griego. El griego tiene una sintaxis extraordinaria, casi de ingeniería. Sobre todo cuando uno tiene que hacer traducciones de los escritos clásicos. Cicerón era un experto en los estudios clásicos allí en latín, de armar frases, pero interminables. La sintaxis muy compleja, muy profunda. Sin embargo, el hebreo utiliza paralelismos, quiasmos, y fácil de comprender. Y eso refleja un poco el pensamiento cultural entre el hebreo y el pensamiento griego. Y eso es lo increíble. ¿Cómo ahora el Evangelio une estos dos pensamientos? El koiné en el Nuevo Testamento, que el koiné es un griego vernáculo, un griego simple, un griego del pueblo. Platón, Sócrates y otros escritores antes, ellos no escribieron en koiné. El koiné era un idioma del tiempo de Jesús, los apóstoles, era un koiné simple. Sin embargo, ellos escribieron en griego más complejo, clásico. Y, por lo tanto, pero tenemos sí un escritor griego que escribió en Coiné, muy famoso, Aristóteles. Aristóteles escribió en Coiné, sin embargo era un pensador profundo. Sin embargo, el Evangelio logra unir estas dos culturas, una cultura concreta con una cultura racionalista. Sin embargo, aquí se unen para entregarnos un mensaje y no hay ningún problema. Se unen en la teoría, en la doctrina, se unen en el plan de salvación, en los hilos que unen el Génesis con el Apocalipsis, en los principales temas, hay una concordancia absoluta. Eso quiere decir que aquí hubo un escritor más que humano. Aquí hubo una influencia divina en los escritores que guió a cada uno de ellos para que se produzca esta armonía incomprensible, porque este es un libro divino-humano. Interesante. Y también, pastor, podemos ver la mano de Dios porque hay mensajes que son dados bajo cierto contexto. Está el más claro ejemplo cuando Pablo va ahí a Atenas y él contextualiza también su mensaje. No obstante, la Biblia está dada en su contexto, pero a la vez es aplicada para el nuestro, trasciende las generaciones. Sí. Sobre lo que sea el pastor, y eso ocurre producto de que la Biblia no es producto de una, perdón por la redundancia, no es el resultado de una cultura. La Biblia no es producto de una cultura. La Biblia es el producto de la mente de Dios, iluminando la mente humana expresada en un lenguaje humano. Y por eso es que es necesaria la interpretación, porque ocurre esto en un contexto. Ahora, yo quisiera ya poner sobre la mesa enseguida, antes que se nos vaya el tiempo, los pasos para la interpretación bíblica. Nuestra iglesia ha definido ya en el año 1986 que el correcto método, después de analizar mucho esto, es el histórico-gramatical teológico. Histórico-gramatical teológico. ¿Y es por qué el teológico al final? Es porque requiere el análisis teológico y de la aplicación a la vida. Entonces, los pasos son en realidad bastante sencillos, aunque requieren disciplina. Los auditores pueden ir a la página oficial de nuestra iglesia y allí hay orientación sobre esto. Primero es necesario mirar el contexto en el que fue escrito, el contexto inmediato, literario, los versículos que están antes, los que están después, luego el contexto del libro, más amplio, claro. Del libro, qué es lo que quiere decir el libro, el autor, el tema del libro, pero también el contexto histórico. Allí nos ayuda la arqueología, textos de historia confiables, para mirar cómo pudieron entender los receptores originales aquello que se escribió. Luego de mirar el contexto, tanto histórico como el literario, tenemos que mirar los aspectos lingüísticos. Aquí nos podemos ayudar de diccionarios, nos podemos ayudar de diccionarios exegéticos o distintas traducciones. Es un buen ejercicio mirar varias traducciones para hacerse una buena idea de lo que quiere decir el texto. Luego llega el momento de mirar el significado del texto. ¿Qué es lo que el texto quiere decir? ¿Qué es lo que entendieron aquellos lectores originales? Una vez que nosotros entendemos el significado del texto, ahora estamos en condiciones de dar el último paso, que una correcta hermenéutica no está completa sin este último paso, que es la aplicación a la vida. Una cosa es la comprensión doctrinal, lo que es muy importante, y para eso está la iglesia, está la comunidad, para ir llegando y asentando las doctrinas. Pero también está la aplicación del texto a la vida de la persona para que la vida sea transformada, porque el propósito de la Biblia es para generar fe y para que creyendo tengan vida eterna. Pero eso debe aplicarse a la vida práctica del individuo. Debe transformar la vida diaria del individuo. Si no, el trabajo de estudio de la Biblia está incompleto y es infructífero. Interesante que esto se tiene que dar a nivel primero personal, cuando cada persona lee la Escritura. Estos pasos que suenan complejos, pero lo que decíamos, creo que en el capítulo anterior, ¿no? La clave del Espíritu Santo, que nos va a guiar en estos pasos maravillosos, pero también en el aspecto colectivo. Por lo tanto, como pastor o como líder de iglesia, yo no puedo, de una forma entre tragicómica, ¿no? Porque llega a ser tragicómico, abrir la Biblia de una forma aleatoria o al azar y poner mi dedo, leer y pretender de ahí que Dios está hablando. Porque camino por un sendero tan peligroso, pasándome por alto todos estos principios de interpretación bíblica y quedando sujeto allí al momento, a lo que... Entonces, lo que va a venir es lo que soy, los presupuestos, los preconceptos, va a venir la experiencia por sobre la razón, o sea, se desequilibra este punto maravilloso que es el equilibrio entre la razón, la fe, nuestra experiencia. Por lo tanto, podemos decir con certeza, y especialmente a nuestros amigos que nos sintonizan, cómo es lo que hemos expuesto ahora en este último bloque, podemos decir con certeza y con convicción, que en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se siguen estos pasos bíblicos para poder hacer la interpretación. Sí. Nosotros en la Iglesia, como pastores, enseñamos a los hermanos a estudiar la Biblia en el método sencillo. Tenemos las guías de estudios que se promueven por este mismo programa y siguiendo siempre el método de Cristo. Pero quiero aclarar de paso dos palabras que han andado dando vueltas por acá, entre nosotros, y que a lo mejor necesitamos aclarársela a mucha gente. Y es la palabra exégesis y la palabra hermenéutica. Queremos decirlo en palabras simples. Exégesis es la explicación de un texto. Al leerlo, ¿cómo lo podemos explicar? Esa es una exégesis. Decir lo que quiere decir el texto, allí en palabras simples. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el conjunto de reglas que se siguen para llegar a esta explicación. Entonces, ahí tenemos más o menos en palabras simples esas dos palabritas que las hemos mencionado. Pero nosotros seguimos este método de exégesis simple. Leamos el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dicen otros textos respecto a este texto? Y ese método simple de exégesis, ¿no? Siguiendo las reglas de la hermenéutica, las reglas que nos dicen que hay que estudiar un poquito aquí, un poquito allá, que tenemos que orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, y todas esas reglas hermenéuticas, investigando un poquito la historia, la cultura, que nos van a ayudar, pero yo diría, utilicemos el método simple de exégesis. Leamos el texto una y otra vez, oremos sobre ese texto, busquemos tal vez el significado de algunas palabras del texto y busquemos en otro lugar si encontramos algún texto que ilumine este texto. Y esos son métodos de interpretación que son simples, pero apegados a la Escritura y al método de Cristo. Qué importante, pastor, lo que usted señalaba recién. Esto de buscar en un texto así, y sin tener en cuenta lo que señalábamos acá, y pues señalar al pastor el texto y lo que dice, o incluso el estilo literario, ¿no? Porque cuando no se puede leer un libro de poesía de la misma forma que una profecía, ¿cierto? Es casi irrisorio. Hay casi un chiste, ¿no?, que se dice de a una persona que se salta todas las reglas de ver contexto y texto y contexto y ve donde Judas dice y se ahorcó, y después, pero por otro lado, y cuando Jesús le dice ahora ve y haz tú lo mismo, y el hombre va y se ahorca. Entonces, es necesario mirar. Es un mal método. Claro, mirar dónde está escrito, por qué fue escrito y cómo se entiende bien. Porque si no, el resultado va a ser una teología mala y distorsionada. Exacto. Y por ende, una teología mal y distorsionada, no solamente vamos a tener un conjunto de creencias errado, Por ejemplo, vamos a creer en la inmortalidad del alma, cuando la Biblia presenta claramente el estado de los muertos. Vamos a creer tal vez en una segunda venida no literal, sino espiritual. Una teología mala y distorsionada. Pero eso no es solo la mala noticia, el conjunto doctrinal, sino que vamos a tener una tergiversación del amor y del carácter de Cristo Jesús, del plan de salvación. Ahora, hay algo que yo quiero tomar del pastor Franco, que delante mencionó, y es que nosotros seguimos el método histórico-gramatical, teológico. Hay otros métodos que no compartimos porque no lo encontramos, no tiene fundamento bíblico. El método idealista, el método alegórico, el método preterista, el método futurista. No, nosotros seguimos el método que, por ejemplo, en el caso de Daniel, que lo tenemos tan clarito allí, el método histórico, histórico, profético, teológico, en donde el ángel le dice, mira, esta bestia que tuviste, este carnero y este macho cabrío, representa a este país y a este imperio. En otra ocasión le dice, mira, tú eres Nabucodonosor, aquella cabeza de oro. Es decir, plantea un momento histórico. Y ese método es el que nosotros seguimos. Hoy en día hay muchas porciones de la Biblia en donde hay teólogos que están utilizando el método futurista para lanzar las profecías que se están cumpliendo ahora o que ya se han cumplido y las están lanzando a futuro. Ese es un error tremendo. Otros dicen, no, yo utilizo el método preterista. No, todas estas profecías que están aquí fueron del pasado y ahora en el presente no cabe ninguna profecía. No, seamos cuidadosos. Sigamos el método que el ángel le enseñó a Daniel, porque ese es el método divino, el método celestial, el método que Dios ordenó. Así el es. Método ese también está en, perdón, pastor, sí. En Apocalipsis. Cuando el Señor le dice a Juan, en el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto, las que son presente y las que han de ser a partir de estas. Es decir, tenía una aplicación para la gente, pero tenía una aplicación en el desarrollo de la historia. Y yo quisiera, yo sé que sabemos que hay gente que mira este programa, que le gusta mucho estudiar. Y yo quisiera decirlo aquí con todas sus letras, ¿no? Y con mucha firmeza y claridad. Hay un método que le hace mucho daño a la fe de las personas y a la sana doctrina, que es el método histórico-crítico. ¿Por qué ese método hace tanto daño? Porque es un método que se originó en la literatura secular para analizar los cuentos y buscar su raíz histórica, creyendo que toda esa fantasía debía haber algo de historia. Entonces, expertos toman la Biblia y dicen, no, tenemos que aplicar este mismo a la Biblia, sacarle todo lo fantasioso y ver lo que es realmente. Y poniendo a la razón como jueza de la revelación, cuando en realidad debe ser al revés. La revelación debe ponernos nuestros preconceptos. Este método histórico-crítico hace mucho daño a la fe y a la sana doctrina. Así que cuidado, mis hermanos, que son buenos para el estudio. Así es, amigos, vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos en nuestro último bloque aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te cuesta orar o estudiar la Biblia constantemente? ¿Te gustaría tener una relación más estrecha con Dios? Todos los consejos que necesitas para fortalecer tu vida espiritual la encontrarás en esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos, por seguir en compañía. Usted acaba de ver allí los materiales lindos que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Y al final del programa queremos hacer una invitación muy especial. Y se las adelantamos, porque cuando usted ingresa al www.encuentrouniglesia.org, se va a encontrar con un apartado para poner su dirección. Usted pone su ubicación y va a encontrar la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a su domicilio. Y adivine qué, cada día sábado en la mañana nos encontramos entre hermanos, entre amigos, para hacer lecciones de la Biblia en cada templo, en cada Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría estudiar juntos las Escrituras y descubrir estas hermosas verdades? Pero especialmente para dejar de creer que es difícil entender la Biblia, sino todos juntos apoyándonos junto al material de Escuela Bíblica, pero también con todos los hermanos, los amigos y los voluntarios de la Iglesia Adventista y de Canal Nuevo Tiempo. Porque solitos tal vez nos desanimamos, pero juntos como familia espiritual, cuán importante es. Porque hay un elemento que no hay que desconocer, ¿no? Que es el propio elemento humano. Seguimos citando este texto que dice en Génesis, y el hombre se escondió. Dios viene, ¿y dónde estás? Entonces cuando hablamos de la Biblia nos puede ocurrir exactamente lo mismo, que tenemos las ganas de estudiar, tenemos las ganas de hacer un plan, ¿no? Siempre a comenzar el año vienen planes, el año bíblico, diferentes estrategias, pero resulta que nuestra naturaleza no es muy dada a estudiar la Biblia, nos cuesta entenderla, y ahí encontramos excusas o argumentos, no sé si tan válidos, para decir, no, esto no es lo mío. ¿Qué decir también con nuestra propia naturaleza que tal vez nos complica para acercarnos a la Biblia? Lamentablemente vivimos en este momento una etapa de este mundo de pecado, pero no fue así siempre. Cuando Dios creó este mundo era sin pecado, pero se introdujo el pecado y la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos nosotros. Todos somos pecadores, tenemos esta naturaleza pecaminosa y eso, el tener naturaleza pecaminosa nos hace alejarnos de la palabra de Dios y de Dios. Eso es natural en el pecador. No es natural acercarse a la Biblia. No es natural en la naturaleza humana nuestra pecadora acercarse a Dios. Eso es antinatural. Cuando alguien se acerca a Dios es porque Dios lo ha tocado con su Espíritu Santo. Cuando alguien se acerca a la Biblia no es por iniciativa propia o porque a mí me pareció bien. Fue un impulso divino que lo llevó a la palabra. Así que nuestra naturaleza nos juega una mala pasada. No nos hace amar las cosas de Dios, sino nos hace amar las cosas del mundo. Y es antiespiritual acercarse a esto por mi naturaleza. Pero Dios tiene poder para vencer aquellas tendencias al mundo, al mal, y acercarnos a Dios. Es interesante la pregunta que hace, pastor. ¿No podemos nosotros acercarnos a la Biblia y esperar tener una interpretación correcta de ella si no nos acercamos con el espíritu correcto? Debemos acercar un espíritu humilde, creyente, en Dios, solicitando su guía. Yo quisiera citar, con respecto a este tópico que hemos estudiado durante estos minutos, en el libro de Esdras, en el capítulo séptimo, el versículo número 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me llama poderosamente la atención este texto porque aquí está el espíritu correcto de acercarse a la palabra de Dios. Esdras se acerca con la intención correcta para inquirir, para investigar, para entender, para comprender, pero no solo como un libro de texto del cual va a traer contenido cognitivo, intelectual, sino que dice para obedecerla, ¿no? No solo para entender, sino para obedecer. Es decir, el acercamiento integral a la palabra de Dios. Si yo me acerco con la intención de solo contener doctrina, obtener doctrina, conocimiento intelectual, muy probablemente voy a llegar a conclusiones erróneas. Pero si yo me acerco pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para entenderla, pero también para practicarla, sin lugar a dudas, Dios me va a guiar, así como lo hizo también con Esdras. Y no solo para entender y practicar, también ahora para enseñar y comunicar a otros. Me encanta este texto porque es bastante integral de cómo nosotros deberíamos acercarnos, con qué actitud a la palabra de Dios. Y ahí tiene que ver también nuestra misión. Claro. La interpretación errada, la teología errada y también la misión también se puede ver afectada. La misión, y la identidad de la iglesia. ¿Dónde está la identidad de nuestra iglesia? ¿Está la identidad de la iglesia en nuestros edificios? ¿O está en el sistema educacional? ¿Está en los hospitales que hay en otras partes del mundo? La identidad de nuestra iglesia está en el mensaje. En el mensaje predicado y practicado. No es solo la declaración intelectual de la doctrina, pero es la vivencia de la doctrina. Ahora, respecto a la enseñanza, yo quiero tomar un texto ahora de Nehemías, capítulo 8, verso 8, que dice, leían el libro de la ley de Dios claramente, dando el sentido para que entendieran la lectura. Esa es una responsabilidad nuestra, ahora como pastores. Nosotros tenemos el deber de hacer claras las escrituras cuando predicamos, que demos un mensaje que tenga cuerpo, que tenga sentido, que tenga objetivo, ¿no? Ahora, siendo un poquito, más bien, yendo al hebreo, traduje un poquito el texto, y el texto en hebreo dice, y leían en el libro de la ley de Dios, siendo explicado una y otra vez y poniendo el discernimiento y entendieron la lectura. Mire, el hebreo en este texto es mucho más clarísimo, porque hay verbos hebreos que tienen cierta estructura que hay que parafrasearles para poderlos traducir, ¿no? Sí. Hay verbos piel, jifil, jofal, y esa estructura a veces no se puede traducir todo el sentido. Ellos lo que hacían era dar el sentido una y otra vez. Nosotros no nos cansemos de explicar una y otra vez algún texto, alguna enseñanza que es necesario. Ahora, ustedes saben que el Antiguo Testamento en cierto momento histórico fue traducido al griego y resultó una versión en griego del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. Revisé ese texto, en la Septuaginta, Nehemías 8:8, y dice, así tradujeron los judíos, y leían en el libro de la ley de Dios, y Esdras enseñaba y definía con precisión en el conocimiento del Señor y el pueblo entendía la lectura. Bien, interesante la traducción que hace la Septuaginta. Es decir, aquí nos confirma que el método para estudiar la Biblia es leer una vez, que otro lo explique, que otro pueda aportar, comparar los textos, hasta que lleguemos a la precisión del texto. Ahora, la Biblia, queremos aclarar esto, la Biblia es un libro normal, no es un libro místico, oscuro, no es un libro oscuro, no es un libro que tiene ritos o rituales secretos, no. Si hay alguna iglesia que tiene rituales secretos por ahí, eso no es bíblico. ¿Cuáles son los ritos que nosotros tenemos en la Biblia? La Santa Cena, que no hay nada secreto. El rito del bautismo, que no hay nada secreto. El rito del ungimiento, que no hay nada secreto. Así que este no es un libro mistérico. No es un libro de iniciaciones, como otras religiones por ahí. Sí. Y otro aspecto interesante cuando nos acercamos, y tal vez yendo hacia la idea final, y una invitación a nuestros amigos, Pastor Eduardo, es que no todo está revelado en la Biblia. Hay cosas que aún quedan en misterios para el ser humano y que serán reveladas cuando estemos con el Señor, cuando Él nos venga a buscar, y por ese acto maravilloso de la glorificación entenderemos muchas cosas. Pero lo necesario para nuestra salvación está revelado en la Escritura. Por lo tanto, podemos ir con la actitud de buscar respuestas que no están, no porque Dios no las pueda revelar, es porque el énfasis de la palabra de Dios es revelar aquello que el hombre necesita para la salvación en Cristo Jesús. Pastor Eduardo, tal vez justamente, un llamado a nuestros amigos, justamente, una invitación. Justamente quiero citar un texto que habla especialmente de lo que usted, pastor, ha señalado. Está en el final del libro de Juan, cuando Juan dice por qué escribió o para qué escribió ese libro. Y ese propósito se aplica a toda la revelación. Dice, pero estas, las que se escribieron, muchas otras cosas hizo Jesús, dice el versículo anterior, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia no es solamente un libro de texto, no es solamente un libro de historia. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre perdido, para que éste tenga fe en Él, para que transforme su vida y para que creyendo en Él tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Ahora, ¿qué vas a hacer con el ofrecimiento? Aquí está la palabra de Dios, ofreciéndote el camino para que tengas vida eterna. ¿Vas a leerla? ¿Vas a escucharla? ¿Vas a incorporarla a tu vida o vas a hacer como si no existiera? Nuestra invitación es para que abraces la Biblia, para que la leas, la aprendas, la estudies, para que tengas fe en Dios a partir de su contenido y su revelación, y para que tengas vida eterna, gracias a Jesús. Que el Señor te bendiga y que esa sea tu decisión. Oremos, pastor, diríjanos en oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz para nosotros. Te rogamos que ella ilumine nuestra vida día a día, que nos saque de las tinieblas y de la ignorancia para llevarnos a la luz de tu conocimiento. Gracias porque en ella tenemos todo lo necesario para nuestra salvación y te rogamos que nos ayudes para estudiarla y hacerla nuestra guía el resto de nuestros días hasta que tú intervengas en la historia de la humanidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo. Extiendo un saludo cordial ahí a la Facultad de Teología de nuestra universidad, por supuesto a su familia y que Dios bendiga su ministerio. Muchas gracias. Pastor Oscar, nosotros, bueno, que el Señor por supuesto también le bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿le parece? Sí. Y por supuesto también, amigos, a cada uno de ustedes, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.